10 minutos pasan ahora de las 11 de la mañana y estamos en contacto con Vika Juelez, que es especialista en consultoría ambiental, porque a partir de este fin de semana en el Parador Surí, en el Balneario Ordey de Quillún, San José, se van a estar realizando una serie de actividades, de talleres, justamente que queremos conversar con ella. Vika, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un saludo muy grande para todos ustedes, Hernán, Marcela, a toda la radio y a toda la comunidad maragata que nos debe estar escuchando. Así es, claro. Contanos esta actividad que se viene el próximo domingo en el Parador Surí de Balneario Ordey. Bueno, te cuento, ya habíamos estado hablando, pero voy a repasar un poquito para los que no escucharon, sobre este proyecto que se llama Uniendo Esfuerzos. Es un proyecto, la importancia de las comunidades costeras de San José, Uruguay, para la asistencia en varamientos de cetáceos. Es un proyecto que es presentado a la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la UDELAR por un grupo de estudiantes y docentes de distintas facultades, veterinaria, licenciatura en gestión ambiental, ciencias y técnicos del grupo RENACE. Este grupo es la Red Nacional de Asistencia a Cetáceos, es un grupo que está en formación y bueno, esto forma parte también de actividades que promueve. Junto con la Comisión de Vecinos del Balneario Ordey, la Agrupación de Guardavidas y con el apoyo insuperable del Parador Sur y del Balneario Ordey. ¿Cómo anduvo en ese sentido la primera experiencia, la anterior que hablamos contigo, Vika? Sí, estuvo espectacular, hubo un lindo grupo de gente, nos hubiera gustado tal vez recibir un poquito más de algunos actores que ahora voy a mencionar un poquito, que consideramos que son actores clave para este tipo de cosas, pero bueno, no me quiero adelantar, hubo una muy linda concurrencia, las instalaciones del Parador excelentes, todo se desarrolló muy bien. Nosotros hicimos hasta ahora, para los que no están al tanto, este proyecto consiste en una charla introductoria que se hizo primero en Libertad y luego ahí en el Parador, en Ordey. En esta charla, bueno, intercambiamos mucha información con la gente sobre los cetáceos, qué son los cetáceos, cuando varan, qué es un varamiento, por qué varan, les contamos un poquito del proyecto. Y ahora ya vamos como a poner manos en la masa, ahora vamos a empezar con la capacitación. Entonces van a haber tres talleres, más o menos con una frecuencia mensual. Este es el primero de ellos, que va a ser este domingo. Es un taller de 6 horas. Van a tener que agitar el domingo para sacarse el frío y no quedarse todo el día en la cama, porque a las 10 de la mañana ya estamos arrancando, va hasta las 16 horas, hasta las 4 de la tarde. Vamos a hacer una pausa para el almuerzo y bueno, vamos a trabajar. La idea es trabajar con todos los... esto está abierto a toda la comunidad local y de alrededor. Y tiene que ver con empezar a capacitar gente para la futura formación de un nodo. O sea, ¿qué es esto de la futura formación de un nodo? Nosotros en Uruguay tenemos una situación en toda la costa, porque aunque parezca increíble, en toda la costa, desde Colonia hasta Chuy, hay varamientos, cada tanto sale un cetáceo a la orilla. Eso es un varamiento. Puede ser un cetáceo que ya murió, puede ser un cetáceo que todavía está vivo. En cualquiera de los casos es necesario realizar una serie de actividades que tienen que ser sumamente coordinadas y con conocimiento y capacitación. Estamos lejos de llegar a ese ideal en Uruguay, pero bueno, consideramos que es hora de empezar a caminar hacia ahí. Entonces, sobre todo en el caso de varamientos vivos es necesario actuar muy eficientemente y para eso, bueno, es necesario un protocolo, que en Uruguay no existe un protocolo oficial, es necesario un montón de cosas, de infraestructura, de gente capacitada, de coordinación, etcétera, pero bueno, queremos empezar a caminar en esa dirección. Y para eso consideramos fundamental la participación de toda la comunidad que está en el territorio. Claro. Entonces, por eso estamos convocando. Es importante, Vika, también el conocimiento de la gente, ¿no? Porque como vos bien decís, es habitual que ocurra totalmente esto y la gente no sabe cómo accionar o con quién comunicarse, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, en Uruguay, por la legislación nuestra, el principal responsable de todo esto es Dinara, que es responsable de toda la fauna marina y también en costa. Claro. Ahora, No es lo mismo el responsable que tener, por ejemplo, una red como existe, que es lo que estamos intentando también construir. Existen muchos actores en Uruguay que tienen partes del conocimiento. Y cada uno, en cada caso, en los mejores de los casos, actúan cuando se actúa según su mejor saber y entender, digamos. Sí. Pero un varamiento de cetáceos, para los que no saben, perdón, sí, empecé por el medio, un cetáceo. Los cetáceos son las ballenas, los delfines, las marsopas. Bueno, de eso también hablamos y les contamos en la charla un poquito, y ahora vamos a hacer un repaso en los talleres por si alguien se reengancha recién ahora. Bien. Cuando estos animales que han evolucionado para vivir exclusivamente en el agua salen a la costa, es una situación muy compleja, particularmente cuando salen vivos. No hay tiempo. Uh-huh. Entonces, no solo requiere de muchos saberes combinados, equipos de trabajo, materiales, instalaciones, cosas que quizás aún no tenemos, sino que principalmente requiere de mucha coordinación y preparación, porque no podemos perder tiempo inventando lo que ya está inventado o discutiendo qué hacer. Claro. Hay que ser eficiente. Por eso que vamos a, principalmente para que se cumpla el principal objetivo, que es el bienestar animal, contribuir a la conservación, que son también los objetivos de este proyecto y los objetivos de la red Renace, y también proteger la salud y la seguridad humana, porque mucha gente no sabe, por ejemplo, que por ser también mamíferos hay muchas enfermedades que nos podemos transmitir los unos a los otros, no sabe el estrés que tiene un animal que está varado vivo, y por lo cual es necesario saber tantas cosas sobre cómo actuar. Bueno, son muchísimas cosas que vamos a ir desarrollando en los talleres, pero de forma conjunta, interactivamente, digamos, entre nosotros y ellos, como vos decías, con todo el saber local también, que es súper importante. Y bueno, vamos a ir construyendo eso. Nosotros tenemos los técnicos de Renace, sí tenemos capacitación que hemos hecho en el exterior, tenemos conocimientos, tenemos experiencia, pero eso hay que bajarlo a tierra, ¿no? Hay que bajarlo a territorio, y los protocolos se van construyendo en el lugar y en el tiempo, no es algo estático que está escrito en piedra. Y con respecto a la actividad del domingo, por ejemplo, estábamos leyendo que se van a proyectar videos, se va a poner sobre la mesa un debate, sí, sobre este tema. Sí, vamos a hacer distintas dinámicas, así como te digo, muy participativas, para ir construyendo como... La idea es que sea una continuidad entre los talleres que vamos a hacer, para ir entre todos como visualizando acciones posibles y, bueno, siempre con nuestra guía, obviamente, pero ir definiendo, bueno, qué es lo que puedo hacer, porque tampoco vamos a poder hacer todo, ¿no? No sirve de nada llegar a la conclusión de que un veterinario tiene que hacer un análisis clínico para definir cuál es la acción siguiente si no tenemos un veterinario. Pero bueno, hay cosas que la comunidad puede hacer, capacitada y coordinada y entrenada, para actuar, por lo menos para dar esa primera asistencia, que es fundamental, porque el tiempo corre y es súper importante para estos animales. Bueno, a mí, te cuento, Vika, una experiencia personal hace unos meses en una playa de Canelones. Me pasó, sí, exactamente con una tortuga marina, y los vecinos no sabíamos qué medidas tomar, ni siquiera con, claro, quién comunicarnos, por ejemplo, ¿no? Bueno, es claro. En ese caso, en las tortugas marinas es bueno que lo menciones, que aclaro por las dudas, porque nunca está de más aclarar, sí, no son cetáceos, ya, ajá, sé que lo sabes, pero por las dudas para la audiencia. Claro. Las tortugas marinas también varan en las playas, y en ese caso en realidad es un buen ejemplo, porque te diría que es de animales marinos lo que tenemos más avanzado a nivel Uruguay, porque está Carumbé, que es una organización que tiene muchos años de experiencia en este sentido, sí, pero bueno, claro, no todo el mundo lo sabe, y a veces se trabaja más en localmente y no tan a nivel de toda la costa. Claro. Con las tortugas marinas ellos hacen un trabajo muy bueno, que lo vienen haciendo hace años, entonces tienen toda la experiencia, y es concretamente a ellos a quien corresponde llamar, y bueno, tenemos alguna gente local así capacitada también, ellos tienen, digamos, alguna gente local capacitada. Pero en el caso de los cetáceos, ya te digo, hay actores con partes de conocimiento y buenas intenciones, pero no alcanza. Vika, por esto que mencionabas, el hecho de que estas actividades se siguen haciendo ahí en la zona de Quillú, de Ordey, ¿pueden aparecer cetáceos en esa zona de nuestras costas? Sí, cómo no, pueden aparecer. De hecho, hay una gran incidencia. Lo que pasa que no son cetáceos que solemos ver por ahí nadando. La franciscana, que es un cetáceo, un cetáceo sumamente importante para nosotros y para el mundo, porque es una especie endémica, o sea, solo existe en la región del Río de la Plata, ¿no? Es una especie estuarina que existe desde Brasil hasta Argentina, pero es justamente el delfín del Río de la Plata. Mirá, o sea, abunda en esa zona y tiene muchos problemas con la pesca artesanal porque comparten recurso y comparten área de distribución, digamos. Como se da en las zonas donde se da la pesca artesanal y bueno, tienen un montón de situaciones por las cuales se enredan las redes de pesca. Lamentablemente, la mayoría de las veces no llegan a varar en costa vivas como para que las podamos ayudar. Quedan ahogadas en la propia red, las sacan los pescadores. Pero bueno, es solo un ejemplo de cetáceos que sí habitan en esa zona. O sea, no es que se despistó y se fue para ahí, no. Habita ahí, así como en todo el estuario. ¿Son como una variedad de delfines más chicos, podemos decir? Es una especie de delfines, en realidad es un pontopórido, que es una familia que es la única especie de esa familia, o sea que además de ser endémico es importante por eso, porque su conservación es muy importante, pues se pierde toda una rama evolutiva si desaparece la franciscana, por así decirlo. Mirá vos. Este es un delfín chiquitito, muy chiquito, que no pasa del 1.50 m, 1.70 m, con un hocico muy largo, con muchos dientes, como cerca de 200 dientes. Y claro, se alimenta de lo mismo que estamos pescando nosotros. Entonces, muchas veces queda enredado y como es un mamífero, respira fuera del agua. Y vos te quedas enredado en una red abajo del agua. Bueno, entonces puede haber casos de franciscanas, pero también cualquier otro cetáceo. Porque hace poco tuvimos una ballena Chubarta saltando en el puerto de, no me acuerdo si era Nueva Palmira o por allá, por en casi Río Uruguay, o sea. Acá estaba leyendo algunos datos más del delfín o franciscana, no sé. Sí. 240 dientes tiene, no salta, dice que al contrario que otros delfines no salta y vive en grupos pequeños o en forma aislada. Es una especie muy tímida. No es una especie que solamos ver, sale a respirar muy así como respira y se hunde de nuevo. Claro. Entonces sabemos muy poco también, se está investigando mucho en formas de evitar esa captura incidental, pero bueno, también es muy difícil de estudiar por eso, porque es una especie muy tímida. Otros delfines de repente se acercan a los barcos o las ballenas francas, estamos acostumbrados a que sean muy como sociables con el humano, pero bueno, no es el caso de la franciscana. Y veo por lo menos datos de la Argentina que dicen que en Argentina, ¿no?, cerca de 500 ejemplares mueren por año en redes de pesca, dice. Sí, me temo que esas cifras son más altas. Y se estima que entre los tres países de su distribución, cerca de 3.000, pero son todas estimaciones, ¿no? 3.000 por año, o sea, en una población que tal vez tiene entre 15 y 20 mil ejemplares, tampoco se sabe muy bien, es alarmante realmente. Pero bueno, nosotros, para no irnos del tema, porque nos preocupa, pero no es concretamente, o sea, nosotros no vamos a poder a abordar este tema de la captura incidental de forma directa, pero sí como para ponerte un ejemplo de que hay cetáceos que viven en esa zona, pero además hay cetáceos que los cetáceos se mueven y también se mueren. Sí, claro. Se desplazan por el agua y a veces justamente por estar en algún tipo de problema es que ellos varan y bueno, si bien no es lo más común del mundo, puede pasar en cualquier momento que tengamos un varamiento en esa zona. Nos pregunta Horacio, un oyente, si las rayas son cetáceos o están vinculados también. No, las rayas son peces del mismo grupo que los tiburones, son peces cartilaginosos, pero las rayas es diferente, son peces, respiran abajo del agua, es todo un tema. También hay problemas de conservación, pero nosotros no entramos en esa área, digamos. Vika, una consulta con respecto a las toninas. ¿Son cetáceos? Sí, las toninas son cetáceos, son delfines también. Bien, y la pregunta, ¿por qué era muy habitual verlas antes cerca de las costas y ahora no tanto? Bueno, no, cerca de las costas sí se ven porque el área, nosotros en Uruguay tenemos dos subespecies de toninas, una que es más oceánica. Ajá. Y una que es la que estamos acostumbrados, el Turcius truncatus gefireus, que es el costero. Claro. Esta especie sí se ve en las costas. El tema es que el área de distribución ha ido disminuyendo. Claro. Yo no te voy a decir la respuesta porque no la tengo. Hay investigadores que se dedican específicamente a esto, pero muy probablemente al achicar la población también se achica el área de distribución, ¿verdad? Claro, claro. Si bien antes podías ver hasta en San José o... Bueno, yo recuerdo de chica de ver toninas en Montevideo, por ejemplo. Sí. Y ahora las vemos, pero las vemos hasta Maldonado, la zona más oceánica. Y bueno, probablemente sea porque también su población ha bajado bastante. Bueno, para volver a la actividad del próximo 26 en el Parador Sur y allá en Ordey, uh-huh. ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo pueden hacer los que quieran participar? Perfecto. Por ahora no se requiere inscripción previa. Es sumamente importante para nosotros que los que ya estuvieron en las charlas hagan el esfuerzo, porque esto es un continuum que está bueno que no se corte. Si hay alguien que no pudo estar en la charla y se entera ahora y quiere participar, también es bienvenido. Necesitamos gente. Cuanto más gente capacitada, más eficientes son estas acciones. Además, estas personas que van a estar y que se van a capacitar también son después personas que pueden, no sé si capacitar, pero sí difundir esa información localmente. Así que no precisan inscripción previa, es solo ir el domingo 26 a las 10 en punto arrancamos, y súper importante llegar temprano, sobre todo para los que no estuvieron en las charlas, porque vamos a hacer un rápido repaso de la información que dimos en la charla para después ya poner manos a la obra y empezar con las dinámicas. No es una actividad para niños, por razones obvias. Van a ser 6 horas de trabajo, si bien entretenido, pero también intenso. No está prohibida la entrada de niños, pero claro, no sugerimos, porque bueno, tiene un tono más bien de trabajo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, todos... esperamos, hemos invitado ya a muchos actores que tenemos identificados de la administración pública. Todos son importantes y todos tienen un rol, y eso es parte de la construcción colectiva que queremos hacer. De ver cómo juega, ¿por qué la policía? ¿Qué tiene que ver la policía? Y bueno, pero tiene mucho que ver, porque va a haber que vallar una zona, y a veces los servicios de seguridad pública, los guardavidas, la prefectura, los bomberos, tienen un rol fundamental en estos eventos. Claro. La salud, la educación, técnicos e investigadores, ni que hablar. Todos son importantes, y para todos va a haber, como siempre decimos, si hay una señora que no se anima, un señor que le parece que no, yo no me veo para hacer esto, no me veo para hablar con la gente, no me veo para hacer fuerza, no, nada, alcanzarle café calentito al que está trabajando en la playa en invierno es una tarea fundamental. Entonces hay para todos, así que anímense y acérquense. Clarísimo. Bueno, Vika, queda entonces la invitación para el próximo domingo a las 10 en el Parador Surí, Balneario Ordey de Quillú San José. Te agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Nosotros le agradecemos a ustedes y estamos siempre en contacto. Gracias. Un abrazo grande.